1347. Información de acceso público. Para los efectos de la ley, es considerada información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público en base a una decisión de naturaleza administrativa, así como actas de reuniones oficiales. 1348. La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, señala el plazo de vigencia de la información de inteligencia producida por el sistema y clasificada como confidencial, a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, siempre que se refiera a temas de seguridad nacional. Asimismo, norma el trámite para desclasificar, renovar y o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión cada 5 años. 1349. La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, señala el plazo de vigencia de la información de inteligencia producida por el sistema y clasificada como confidencial, a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, siempre que se refiera a temas de seguridad nacional. Asimismo, norma el trámite para desclasificar, renovar y o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión por el Consejo de Seguridad Nacional. 1350. ¿Qué clasificación corresponde a la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico, constitución y las leyes? Información confidencial. 1351. Excepciones al ejercicio del derecho, a quien se debe fundamentar mediante documento que la información continúa como clasifica, el cual puede desclasificarlo. Consejo de Ministros. 1352. Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos, son reservados. 1353. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que, al ser divulga oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros países? 1354. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que contiene planes y operaciones policiales y de inteligencia? 1355. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que contiene los planes de operaciones policiales de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo y tráfico ilícito de drogas? 1356. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación tiene la información vinculada a investigaciones en trámite al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública? Es confidencial. 1357. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que contenga consejos, recomendaciones, opiniones producidas como parte del proceso deliberativo consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública? 1358. Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública para realizar esta labor. En caso de la entidad no hubiera designado la solicitud, se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida. O se pidió inmediato. 1359. En las excepciones al ejercicio del derecho, ¿qué clasificación corresponde referida a la salud personal, en razón de ser considera comprendida dentro de la intimidad personal? Información confidencial. 1360. El acceso a la información de los congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso. 1361. ¿A qué principio corresponde, cuando los funcionarios responsables de brindar información en el área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información? Publicidad. 1362. Quien adopta las medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la administración pública. El Estado. 1363. La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los portales de Internet. 1364. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma. Este enunciado se encuentra en responsabilidades y sanciones. 1365. Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley están sometidas al principio de publicidad. 1366. El acceso a la información pública se sujeta a los procedimientos, siendo uno de ellos el de no mediar respuesta en el plazo previsto de 10 días hábiles. El solicitante puede considerar denegado su pedido. 1367. ¿Qué acción deberá realizar la entidad de la administración pública a la cual se haya requerido información y le sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado en la norma vigente? Comunicará al solicitante la fecha en que proporcionara la información solicitada en forma fundamentada. 1368. ¿En qué plazo el solicitante puede interponer recurso de apelación ante el tribunal cuando la entidad de la administración pública no ha respondido a la solicitud de información de acuerdo a la norma vigente? No mayor de 15 días calendario. 1369. Denegatoria de acceso. La entidad de la administración pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante. 1370. La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada. 1371. La comisión de una falta grave, el funcionario de dar la información que de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. 1372. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. Las actividades y planos estratégicos de inteligencia y contrainteligencia de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA. 1373. ¿Qué clasificación tienen las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos? Reservada. 1374. La destitución e inhabilitación es una clase de sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador. 1375. Las entidades de la administración pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público. 1376. Si el tribunal no resuelve el recurso de apelación en el plazo previsto, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa. El acceso a la información se sujeta a el procedimiento. 1377. Denegatoria de acceso. La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la administración pública de crear o producir información con la que no cuente. 1378. Excepcionalmente, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado, debido a causas justificadas relacionadas a la comprobada y manifiesta falta de capacidad logística u operativa o de recursos humanos de la entidad o al significativo volumen de la información solicitada, por vez la entidad debe comunicar al solicitante la fecha en la que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada en el plazo máximo de 2 días hábiles recibido el pedido de información. 1379. La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, señala el plazo de vigencia respecto de la información que produce el sistema y el trámite para desclasificar, renovar y o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión cada 5 años por el Consejo de Seguridad Nacional. ¿De qué calcificación hablamos? Clasificación secreta. 1380. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasifica como secreta que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con él. Artículo 163 de la Constitución Política del Perú. 1381. Portales en las dependencias públicas, las entidades de la administración pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información. La información adicional que la entidad considera pertinente lo dispuesto en este artículo no excepto la obligación a la que se refiere al título 4 de esta ley relativa a la publicación de la información sobre las finanzas públicas. 1382. Las entidades de la administración pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información. La información presupuestal que incluye datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones y el porcentaje de personas con discapacidad del total de personal que labora en la entidad. 1383. Para efectos de la presente ley se entiende por entidades de la administración pública a las señaladas en el artículo y del título preliminar de la ley número 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Entidades de administración pública. 1384. La presente ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el número 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Alcance de la ley. 1385. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanda a las personas en la aplicación del principio de publicidad. Publicidad. 1386. De los plazos para su implementación, las entidades públicas deberán contar con portales en Internet en los plazos que a continuación se indican. Gobiernos regionales, hasta un año después de su instalación. 1387. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la administración pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público. Acceso directo. 1388. La entidad de la administración pública a la cual se solicita información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante. Denegatoria de acceso. 1389. El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley. Responsabilidades.